Hola, soy Caro, estoy en Moreno, provincia de Buenos Aires. Estoy preparando el almuerzo y me gustaría saber dónde está Santiago Maldonado.